Llegó calor caliente el sol, verano. ¡Ay, ay, ay! ¡Verano! De sábado contigo, el recreativo especial sabatino de verano. Estamos donde tú estés.